¿qué tal? Muy buenas noches, ya estoy aquí. Pues aquí está el programa Movida la Cantina, como todos los miércoles, emitiendo desde el corazón de Pumarín, Ciudad Sin Ley. ¿Y quién está en el corazón de Pumarín, Ciudad Sin Ley? Esta emisora Radio Crash en el 105 de tu FM, la Radio Libre e Independiente de Gijón. Y el programa de esta noche, musicalmente hablando, va a ir un poco marcado por una visita que hice esta mañana a un rastrillo, a un mercado que hay en Piedras Blancas. Hasta ahí puedo leer por ahora. Hoy va a sonar alguna cosa que os puede dejar así como a pie cambiado, en fuera de juego, llámalo como quieras. Ya sabes, Radio Crash, 120 minutos de Movida la Cantina contigo hasta la 1:30 de la madrugada. La mejor música de los años 60 y 70. Y en ese viaje de esta semana, en ese cuarto paseo, vamos a recordar un poco en ese libro de Alan Lomax cómo era la vida de los jornaleros allá en el Mississippi en los años 40. Que ya lo sé, que es el primer programa de este 2023. Recuerda, Movida la Cantina contigo hasta la 1:30 de la madrugada. Ay, se me olvidaba el saludo a toda la gente que en estos momentos está sintonizando esta emisora y este programa. Claro que sí, hombre. I'm glad to see it. Pues hemos empezado con este Here Comes the Sun, un auténtico clásico, interpretado por una de las grandes voces que ha dado el mundo del jazz, del soul, del blues, como es Nina Simone. Este LP publicado en el año 1971. Es un disco de los más conocidos de ella, aquí ha sonado ya alguna vez. Y mira tú por dónde, cuando grabó este disco ya tenía 13 trabajos anteriormente publicados. Es un disco donde se escuchan estándares clásicos de la música pop, y bueno, desde luego este Here Comes the Sun, escrito por George Harrison, pues es uno de esos superclásicos, ¿no? Y el siguiente tema que viene, pues claro, es un tema, como no, también del grandísimo Bob Dylan, este Just Like a Woman. She takes just like a woman, yes she does, and she makes love just like a woman, and she aches just like a woman, but she breaks like a little girl. Nobody feels any pain tonight as I stand inside the rain. Everybody knows baby's got new clothes lately. I see her ribbons and her bows, and the problems from her curls. She takes just like a woman. Yes, she does, and she makes love just like a woman, and she aches just like a woman, and she breaks like a little girl. Raining from the first. Everybody knows I was dying of thirst. So I came here. A long time's curse. And what's worse is this pain. Yeah, I can't stay in here. Había dicho antes que había sonado este disco alguna vez, estas canciones, pero era un CD que tenía copiado, era un refrito, salían estas canciones y sabía que era de esos discos que tarde o temprano iban a acabar cayendo en mis manos. Y el otro día pues lo compré, una reedición de vinilo, 28 euros. No sé a cuánto estará el gramo de vinilo y otros precios de gramos, lo sé porque me lo dicen, ¿eh? O sea que... Y aquí tenemos clásicos, es Here Comes the Sun, Just Like a Woman de Bob Dylan, impresionante versión, realmente increíble este temazo. Child, Mr. Bojangles, New World Coming, Angel of the Morning, How Long Must I Wander, My Way también, que es tal vez la más famosa de este disco y una de las canciones que siempre que se habla de Nina Simone se pone esta canción, ¿no? Una mujer con una vida interesantísima. Hay algún documental por ahí, os lo recomiendo. Era bipolar, lo pasa claro, tardaron bastante en detectarlo, ¿no? Con esa enfermedad tan cabrona. Y bueno, tuvo sus problemas también por defender los derechos de la gente de color. Vivió en Francia unos años ahí exiliada, luego volvió otra vez con el éxito. Pero bueno, repito, una vida bastante interesante. Si podéis ver algún documental de ella, pues lo recomiendo. Y venga, vamos a terminar con este tercer tema de la cara, este Oh Oh Child. Repito, este Here Comes the Sun de Nina Simone, publicado en el año 1971. Gonna get easier. Ooh, child, things will get brighter. Ooh, child, things are gonna get easier. Ooh, child, things will get brighter. Someday we'll get it together and we'll get it undone. Someday when the world is much brighter. Someday we'll walk in the rays of a beautiful sun. Someday when the world is much lighter. Ooh, child, things are gonna get easier. Ooh, child, things will get brighter. Ooh,

Cuando tuve que pensar qué traer del Mano Lenta esta semana, pues lo tuve fácil. Pensé en Nina Simone, He Cares the Sun, Eric Clapton, Behind the Sun. ¿Okay? Aquí viene el sol, o aquí el sol está llegando, y detrás del sol. Es uno de los discos más flojos de Eric Clapton, varias razones, no estaba en su mejor momento y sobre todo porque le dejó la producción, siempre lo digo, a su amigo Phil Collins. Me parece que no fue el único disco que le produjo, ¿no? Son bastante colegas y claro, una cosa es la carrera en solitario de Phil Collins, que es muy buena, y los sonidos de Phil Collins o los sonidos en la última etapa de Genesis, pero no eran los sonidos que tal vez tenía que grabar Eric Clapton en aquella época, aunque él reconoce que una de las primeras cosas que hacían cuando llegaban al estudio era ponerse a beber, vamos, que acababan con unos colocones de mucho cuidado. En esa época todavía Eric Clapton estaba bastante afectado por la bebida, y la verdad que de este LP, de estas 10 canciones, pues hay dos o tres que se pueden salvar. Aquí tenemos este Saint Old Blues, ese viejo, y bueno, sí, el mismo viejo blues, además empieza con esa frase de I'm sorry baby, vamos, un blues que empieza con I'm sorry baby, ¿qué más queremos? Luego tenemos el que fue tal vez el tema más conocido, ese Forever Man, pero si os parece, pues yo voy a poner una versión, creo que es de Eddie Floyd, un cantante de soul, que yo no sé si habrá fallecido, tuvimos la oportunidad de verlo en Gijón, en la Plaza de Toros, en la primera edición del Crossroad. Además me hice una foto con él, tengo que buscarla por ahí, andará por casa perdida. Él incluso decía, Eddie Floyd, decía, yo creo que es una de las mejores versiones que se han hecho de este tema. Pues el tema en cuestión es un clásico, es este Knock on the Wood, Eric Clapton, Behind the Sign, año 1985. Cause your love, babe. Bueno, pues escuchando al Mano Lenta, como quien no quiere la cosa, ya hemos llegado al día 5 del 1 del 2023, víspera de Reyes. Qué nervios, qué tensión, qué emoción. Ay, señores. Yo recuerdo, bueno, claro, dependerá de la época. Yo en mi casa siempre fuimos mucho de los Reyes, de los Reyes Magos, ¿no? Y me acuerdo que alguna vez nos dieron la posibilidad de, oye, mira, que sabemos que los Reyes Magos se llevan bien con Papá Noel, vosotros, ¿queréis que os traigan los regalos Papá Noel? Y no, yo para eso tengo que reconocer que siempre fui mi clásico hasta el último momento. Siempre se suele decir eso de, claro, es que no tenemos tiempo para jugar. Nos sobraba el tiempo para jugar, ¿eh? Sobre todo yo, que los libros me costaba un poco abrirlos. Pero bueno, pues nada, que os traigan mucho los reyes, ¿eh? Todo lo que hayáis pedido y lo que no hayáis pedido. Y a lo que íbamos ahora. Ah, bueno, vamos allá. El programa os había comentado que venía un poco condicionado por una visita que hice a un rastrillo, a un mercado que hay en Piedras Blancas. Es un mercado que se hace todos los miércoles. No es muy grande, pero bueno, como en todos los mercados, pues más o menos lo mismo, ¿no? Entras ya en la zona de comida, ya para, como haya sido como yo en ayunas, uf, chorizos, morcillas, cecinas, bueno, todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Y luego, bueno, empezamos a fisgar por los típicos puestos, que son sábanas con todo ahí tirado, que siempre dices tú, pero bueno, ¿esto a quién le puede interesar? Pero siempre, para todo siempre hay gente, ¿no? Y ahí estábamos nosotros mirando ropa y de repente, uf, hostia, unos singles ahí, vamos a mirar, ahí salía de todo. Salió Pedro Marín, salían aquellos singles que había de Mirinda, de los años 70, con Miguel Ríos, Karina y todos esos rollos, ¿no? Y mira tú por dónde al final encontré este. Nunca ha sonado en estos 30 y tantos años, atentos, 30 y tantos años de movida en la cantina. No me quiero lanzar al pegote, pero es verdad. No os lo imagináis, nunca ha sonado, pero os voy a dar una pista. El artista en cuestión es asturiano, más concretamente es de Gijón y tal vez ahora vive en Miami. Yo creo que eso ya... Y bueno, ha sido uno de los artistas con mayor éxito así a nivel nacional durante bastante tiempo. Es un súper clásico. No he lavado ni el single, que está bastante bien, ¿eh? Viene incluso con el plástico de protección, pero no lo he lavado. Os digo esto porque va a sonar así un poquitín rascadillo. Venga, vamos para allá una vez más. Un éxito del año, repito, 1971. Paseando en tu jardín, mil mariposas comenzaron a decir cosas hermosas. La más bella de las mil besó una rosa y después se fue hacia ti, maravillosa. Dime si tú hoy quieres bailar con el son de el vals de las mariposas contigo. Quiero bailar, sí, quiero bailar con el son de el vals de las mariposas contigo. La te veo hermosa, como una de las mil, mil mariposas. Tú me enseñaste a bailar entre tus rosas, una tarde como ayer, maravillosa. Dime si tú hoy quieres bailar con el son de el vals de las mariposas conmigo. Quiero bailar, sí, quiero bailar con el son de el Me imagino que muchos habréis flipado en colores. Estoy flipando yo, pues imagino que vosotros el doble. Claro que sí. Este vals de las mariposas, ojo al dato, es del año 1971. Es del mismo año que el disco de Nina Simone con el que empezamos el programa. Pues mira, resulta que cuando hago la preescucha sonaba como muy rascado y es que está perfecto, que viendo dónde estaba tirado con todo lo que tenía encima, esto es un milagro, ¿no? Además me estaba acordando de otro éxito que tiene Dani Daniel, que es una canción que, vamos, que estoy, vamos, conforme con todo lo que dice, que es aquella que decía algo así como de niña no te pintes tanto que me das espanto cuando te me acercas. Yo también, yo soy de ese parecer. Lo justo y necesario y poco más. Estaba yo pensando ahora, en cuestión de trabajo, las inglesas. Las inglesas las hueles antes de verlas, ¿eh? No todas, pero bueno, hay muchas, por lo menos las que yo conozco en el trabajo de allí, de Ibiza, pues exagerado la cantidad de maquillaje que echan y de pestañas postizas. Bueno, eso es exagerado, eso es... no sé. Pero bueno, eso ya cada uno, ¿eh? Cada uno tiene sus gustos. Y bueno, otra cosa que iba a decir. Este disco está cantado por Dani Daniel y Donna Hightower. Donna Hightower era una cantante de color que estuve buscando información. Bueno, había nacido en los Estados Unidos, empezó a actuar en lo que eran los locales para gente de color, The Race Clubs, y luego vino a España y empezó a actuar y fue a festivales con, no sé si fue el tipo Venidor, algo así, ¿no? Y mira tú por dónde, aquí está el truquillo, ojo, tuvo una relación sentimental con Dani Daniel. Mira tú, Dani Daniel adelanta su tiempo, ¿eh? Dani Daniel tenía una relación sentimental con una chica de color. No creo que hubiese mucha gente famosa de los artistas haciendo eso, ¿no? Donna Hightower luego volvió a Estados Unidos, se estuvo moviendo por ahí. Nada, bueno, su fama empezó a declinar un poco en los años 80. Pero os voy a poner un tema que fue tal vez su tema más conocido en solitario. Viene a decir algo así como este mundo es todavía un, no sé cómo, desbarajuste o algo así. Venga, vamos allá. Donna Hightower en solitario sin Dani Daniel. Everybody knows it's only what you take, what you see, and what you hear. When it comes around again, it's not too clear. You say yes, they say no. Everybody's talking everywhere you go. You're trying to give another man a helping hand. He will take your kindness for a week of span. Never do to others what they do to you. Try to find another way. Going from door to door, you stop and pray. It's out of style. You get a step ahead, it takes 100 miles. An hour, what would I take? It's what I know. Try to get a favor. Going from door to door, you stop and pray. You know that's out of style. Get a step ahead, it takes 100 miles. Now you try to give another man a help and a hand. He will take your kindness for a week of stand. Do to others what they do to you. You better do it to them before they do it to you. What you do and what you say has a lot to do in how you live today. What you want and what you make, everybody knows it's only what you take. Or now or what you see and what you hear. When it comes around again, it's not gonna be the same thing. Because you're gonna say yes, and they're gonna say no. And then everybody gonna start talking and talking and blah blah everywhere you go. And you know something? You try to give another man a helping hand. You know what he's gonna do? He's gonna take your kindness for a week of stand. You try to do for others what you'd like for them to do to you. Forget it, it's gonna be some other kind of thing. So you try to give another man a listen, a helping hand. He will take your kindness for a week of stand. Never do to others what give your hand to me. Then you say hello. I can hardly speak. My heart is beating so. And anyone can tell. You think you know me well, but you don't know me. No, you don't know. Night and longs to kiss your lips and longs to hold you tight. Oh, I'm just a friend, that's all I've ever been. 'Cause you don't know me. I never knew the art of making love, though my heart aches with love for you. Afraid and shy, I've let my chance go by, the chance that you might love me too. You give your hand to me, and then you say goodbye. I watch you walk away beside the lucky guy. You'll never, never know the one who loves you so. Well, you don't know me. Beside the lucky guy. No, no, you'll never ever know the one who loves you so. Well, you don't know me. Bueno, se acabó el cachondeo, nos hemos puesto serios con este trabajo publicado en el año 1995. Este es otro de esos discos que me encontré en el rastrillo. Es una colección que publicó El País, no sé, a lo mejor hace 10 años. Y claro, es que eran a un euro cada uno. Hoy van a sonar los que me agencié, ¿no? Por ejemplo, el de Dani Daniel que escuchamos también era a un euro. Claro, es que ¿quién dice que no a estos grandísimos discos? Por un euro, más con la calidad que estamos escuchando. Pues repito, ese trabajo publicado fue publicado en el año 1995 por B.B. King y Diane Shore, o como se pronuncie. Es una cantante y pianista de jazz. Incluso este disco creo que fue uno de los discos de jazz más aclamados y más vendidos cuando se publicó en el 95, claro, con el respaldo de B.B. King, menudas dos voces. Y ya os digo que es eso también, lo encontré por un euro. Os voy a poner, bueno, no sé si decirlo porque, bueno, no influye mucho para, no por ello vais a apreciarla más o menos. Diane Shore es ciega, no sé si es ciega de nacimiento, es invidente, pero ya veis qué voz tiene, ¿no? Y vamos a poner otro corte y atentos a esta canción porque luego va a sonar otra versión. Dicho en inglés algo así como I'm putting on my hands. en One Basket, ¿no? Estoy poniendo todos los huevos en una cesta. Sí, en una cesta. Esto parece ser que es una expresión, pero creo que la expresión original es no estoy poniendo todos los huevos en una cesta. No me hacer caso, ¿eh? Es como si lo quieres apostar todo, ¿no? Venga, todo, lo apuesto todo. Más o menos me dijeron que puede ser eso así un poco la expresión de esta canción. Pues venga, vamos a escuchar a B.B. King y ya después, y vamos a entrar, si os parece, casi de lleno ya, voy a beber un poco, en ese paseo de por el Mississippi con el señor Alan Lomax. I've been a roaming Romeo, my Juliets have been many, but now my roaming days are gone. Too many irons in the fire, it's worse than not having any. I've had my share, and from now on all my eggs in one basket, I'm betting everything I got on you. I'm giving all my love to one baby. Lord help me if my baby don't come through. I'm betting everything out on you. Saved up in my love account. Honey, I've decided love divided in two won't do. In two won't do. So I'm putting all my eggs in one basket. I'm betting everything I got on you. I'm betting everything I got on you. I'm betting on you, baby. Got on I'm you. I'm betting on you. Doce veintiún minutitos. Estás escuchando Radio Crash en el 105 de tu FM, la radio libre e independiente. Hijo, ya lo sabes, como no tengo cuña, de vez en cuando tengo que decirlo. Y estás escuchando, como no, también el programa Movida la Cantina, todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Siempre digo que hay una redifusión para masoquistas, que es de las 10 de la mañana los sábados hasta las 12 del mediodía. Pero hay otra que no es para masoquistas, ya es gente ya que, no sé qué deciros, a las 6 de la mañana. Me han puesto una redifusión a las 6 de la mañana. Pues eso, hay otra redifusión los viernes de 6 de la mañana a 8 de la mañana. Os lo digo por si un día despertáis y digo, coño, está. Si no, pocos días después de hacer el programa, pues en el podcast de la emisora. Pues si os parece, vamos a entrar ya casi de lleno en este cuarto paseo por el Mississippi, por si alguien no lo sabe. Desde hace 4 semanas estoy desglosando un poco los pasajes más interesantes de este libro que me regalaron, La tierra que vio nacer el blues, prosas reunidas de un folclorista legendario, Alan Lomax, ¿no? Y con Alan Lomax, ahí a principios de los años 40, pues vamos dando un paseo y explicando un poco cómo era la vida por allí. Una vez se encontró la madre de Robert Johnson, en la otra semana se entrevistó con Son Hughes. También tiene pequeños problemas con los policías, porque es un hombre blanco, joven, que está visitando a negros y los llama señores, a los negros. Pero bueno, ¿qué es esto? Llamar a un negro señor. ¿En qué? Bueno, en el programa de esta semana vamos a hablar un poco de cómo trabajaban los negros en las plantaciones, ¿no? Y como no sabía qué poner, pues he traído otro de los grandes clásicos del Delta, Mississippi, Freck McDowell, claro, con ese nombre artístico. Nació en Rushville, en Tennessee, en 1904 y falleció en el año 1972, ¿no? Mira tú por dónde, su primera grabación la hizo para Alan Lomax en el año 1959. Dicen que empezó a tocar la guitarra a la edad de 14 años y que su estilo, pues dicen que algunos, era ya una mezcla de country blues. Por desgracia, falleció bastante joven, con 66 años. Además, tiene un estilo bastante parecido a Son Hughes. También fue de los primeros que utilizó el slide, al principio con una navaja, luego con un hueso, luego ya con un tubo, como la mayoría de la gente. También dicen que enseñó a Bonnie Raitt a tocar el slide. Y bueno, hay muchas más cosas. Eso sí, el pobre hombre prácticamente hasta el final de su vida tuvo que seguir trabajando en el campo, hizo de todo, ¿no? Porque lo que ganaba con la música, prácticamente hasta que falleció, pues no podía vivir de la música. Y aquí hay un... Bueno, ya os lo comento luego para que estéis enganchados, ¿no? Pues venga, vamos a empezar a escuchar a Mississippi Freck McDowell y de lleno entramos ya en ese paseo de la mano de Alan Lomax. Lord, when you get home, baby, sit down and write me a few of your lines. Lord, that'll be consolation. Lord, mama, to my worried mind. Down on the ground. sit on the ground. I'm gonna let the waves of water, Lord, baby, wash my trouble down. Lewis y yo dábamos vueltas a esto de camino a nuestras siguientes citas a través de los ordenados y verdes campos de algodón de la plantación King and Anderson, en una reunión memorable con el joven Anderson y sus supervisores. En un principio se habían negado rotundamente a permitirnos el acceso a su plantación. Ni el mismísimo presidente Roosevelt podría entrar en nuestra finca, nos aseguraron. Después, tal vez recordando For Sumter y sus trágicas consecuencias, y considerando que habían ido demasiado lejos, decidieron concedernos un permiso temporal. Plantación King and Anderson. Alan Lomas y los miembros de su grupo tienen permiso para visitar a los aparceros de esta finca siempre y cuando no interfieran con su trabajo, válido durante 2 semanas, firmado por el encargado de la plantación. Lewis Jones y yo llevamos este cartel pegado al parabrisas mientras conducíamos por la carretera del condado número tal y cual. ¿Estamos en una carretera pública del condado? Exacto. ¿Atraviesa la plantación, pero no les pertenece? Exacto, dijo Lewis. ¿Pero no podemos ir por aquí sin el pase? Exacto, dijo Lewis con ironía. ¿Pero no entiendes? Aquel caserón blanco de allí es en realidad un castillo, ¿sabes? Y nosotros atravesamos un feudo, igual que antiguamente. No podemos hacerlo sin el permiso del señor feudal. En otras palabras, la declaración de los derechos se acabó hace un par de millas. La tierra es poder y dinero. Los blancos son propietarios de casi toda la tierra buena y es prácticamente imposible que los negros u otra gente pobre consigan un poco. Algunas de estas plantaciones son enormes, de 1.200 a 1.600 hectáreas. La mayoría tiene 6.000 hectáreas, la mayor tiene 6.000 hectáreas y necesita 800 familias para poder trabajarla. Yo le pregunté inocentemente, supongo que a los aparceros negros les gustaría tener un poco de tierra propia. Muchos lo quieren, lo intentan, pero son pocos los que lo consiguen. Se empieza por ahorrar para comprar una mula y un arado. Eso puede llevar unos cuantos años. Además, a los negros les cuesta mucho que los bancos les den préstamos. Así que solo el 5 o el 6% de los agricultores de color son propietarios. We'll be right back. La mayoría son aparceros, lo que significa que el patrón les da la tierra y una casa, a veces también áperos para la labranza, y el aparcero y su familia la trabajan. En otoño las dos partes distribuyen la cosecha, mitad y mitad. Normalmente el señor vende el algodón y después paga al agricultor lo que quiera pagarle. ¿Cuánto puede ganar un aparcero? Le pregunté, más o menos. Aquí en esta plantación se gana la vida bastante bien. Hemos hecho un estudio sobre 100 de las 300 familias que hay en la finca. De media, una familia de 4 que trabaje unas 7 hectáreas gana alrededor de $324 limpios, después de pagar lo que le daban al economato. The sweetest girl I know. She called me warm Chicago, down a girl from Mexico. Now Louis, somebody pushing my phone. Can't know I'm pushing mama grind along. Ante una cantidad que a mí me parecía tan ridícula, le dije, no me lo puedo creer. Y dice él, sabía que lo ibas a decir, por eso quiero que conozcas a Jim Cepas, aquel señor de allí. Le he convencido para que te enseñe los archivos. Estábamos parados delante de una de las casas de aparceros, pintada de verde y rebeteada de color crema. Un hombre negro delgado caminaba hacia nosotros por el sendero. Lewis siguió hablando mientras el hombre se acercaba. Te dije que al aparcero le dan la mitad, pero solo después de que el señor reste lo que llaman el mobiliario. Mira, verás, estas familias cuando llegan no tienen mucho dinero ni utensilios, así que el señor les da comida y algo de ropa del economato de la plantación. El problema es que el aparcero nunca llega a ver los libros, así que no sabe por qué le están cobrando ni cuánto. Harry, cause you know your teeth ain't pulling. Ain't only one more baby called Shimmy Mama in this world. Lord Louis, honey, please don't do me wrong. Lord, I ain't had no love. No, señor, no sabe, dijo Jim Cepas mientras se subía al coche. Era un hombre tranquilo, prematuramente demacrado, requemado por el sol, vestido con un peto y pesadas botas de trabajo. You know that 61 highway, this long is road on. Nos dimos la mano, no hubo más preliminares. Lewis había preparado el encuentro. Todos estábamos un poco nerviosos. En la cercana Arkansas habían dado una paliza y matado a unos organizadores sindicales que operaban en las fincas. She run from New York City, down a girl from Mexico. You know some folks say them greyhound buses don't run. You know some folks say, baby, them greyhound buses don't run. Enséñale lo que tienes, Jim, dijo Lewis. Jim Cepas hundió la mano en el bolsillo de su peto y sacó una manoseada hoja de contabilidad, que a continuación se reproduce. Esto es lo que me dio el jefe en la última liquidación, para mostrarme cuándo debía, dijo un tanto trémulamente, ¿sabe? Pensaba que no nos había ido mal, a mí y a mi familia. Tengo suerte de tener dos niñas mayorcitas que me ayudan, y mi mujer, mejor incluso que muchos hombres, y prometimos que al cobrar, le compraremos a cada una de las niñas un vestido nuevo. Please, baby, honey, see somebody for me. If you see my baby, tell her she's all right with me. Play. Seguí hablando mientras yo miraba el registro mecanografiado y con valor legal, de los que habían sacado dos adultos y tres jóvenes por un año de trabajo en el campo de algodón. Y aquí viene pues un poco desglosado eso, ¿no? Las pacas de algodón, cada uno a diferentes precios, 10 céntimos, 9 céntimos, total algodón $627.60. Ya empezamos a descontar las semillas de algodón, y aquí ya le quitan 97 euros, las tasas, también le quitan otros 90,81 euros, luego gastos de desmutadora, otros 6. Bueno, resumiendo, que el pobre, bueno, también le tienen que el crédito del aparcero, adelantos del aparcero, saldo para el aparcero, pago de adelantado, ¿no? Bueno, resumiendo, le quedaban al pobre hombre $85. If I have my dog, baby, who you think my time has run? I want you to bury my body out on Highway 61. ¿Qué dijo cuando le dieron esto? Le pregunté. Nada, ¿qué voy a decir? No me van a enseñar los libros. Me adelantó comida y ropa, pero no sé a cuánto lo cobra. Tengo que fiarme. Si no, se enfada y tengo que irme. Guardo silencio durante unos instantes. Pero lo peor es que tengo que llevar este fisco de dinero a mi mujer y sé que no puedo pagar lo que prometí a los niños. Eso es lo peor. Me vino a la mente una canción de aparceros de Texas, quizá algo así como su ropa remendada, su sombrero con agujeros, inclinado, recoja algodón de la cápsula más baja. Pobre agricultor, pobre agricultor, pobre agricultor, se queda con todo lo que hace. Lewis preguntó, ¿qué te dieron, Jim? Hablamos mientras conducíamos por la carretera de la grava roja de la King Anderson. Jim dijo, supongo que será por haber mandado el tractor para que arara una vez. No lo pedí, la verdad, no me hacía falta, pero él decidió mandarlo. Cultivamos casi todo lo que comemos, lo único que saco del economato es harina, manteca y azúcar, cosas así, y algo de ropa, pero no sé cuánto me cobran. Thank you. babe, she said she loved me. My baby, she said she loved me. My baby, she said she loved me. Don't do nothing but kiss and hug me. My Baby, uno de los clásicos de Mississippi Freak McDowell, que es lo que estamos escuchando de fondo. Jim dijo, supongo que será por haber, perdón, si, Lewis añadió, si un aparcero pregunta algo, ellos se ofenden, le dicen que es un mal negro y lo echan de lugar antes de que, como dicen ellos, eche a perder a los demás. Hemos oído de propietarios que tienen cuadrillas que hacen rondas nocturnas y dan palizas a los llamados insolentes. Así es, dijo Jim, sí que lo hacen, sí que lo hacen. Un informe sobre el Delta decía, la función de los disparos como este es intimidar a los trabajadores de color de la zona de manera que no pongan objeciones, ni como individuos ni como grupo, a la dominación de casta y economía impuesta por los señores blancos. Y seguía hablando un poco de los problemas que solían tener con los jefes. Decía, un hombre blanco, además continuó Lewis, va a caballo hasta la casa del aparcero con la Winchester atravesada en la montura. Si el aparcero suelta una palabra, puede que lo reviente de un tiro y después diga que aquel iba a sacar el arma. Nada saldrá de ello, porque sus palabras van a los juzgados. No es que suceda muy a menudo, solo con la frecuencia necesaria para que la gente no arme jaleo. I've been drinking water out of all alone. Bueno, no siempre es así. Un año me salió bastante bien la cosecha, así que compré un coche todo destartalado. Una tarde iba yo conduciendo por el terreno. El jefe de la plantación se me acerca y me acusa de intentar atropellarle. Me da un empujón por la ventanilla y dice que el negrito estaba un poco subidito con eso de que tiene coche. No dije ni mu. Me incliné y cogí una vieja 3220 que tenía en el asiento del coche. Ese blanco se asustó tanto que empezó a correr y la noticia de que un negro había echado a un blanco corrió por todos los lados. Como yo sabía que eso iba a tener consecuencias, empecé a empaquetar para irme. Aquella noche el dueño vino y lo que me dijo fue, ningún negro puede pensar que se saldrá con la suya después de hacer algo así. Me dijo que dejara de decir a los demás que había apuntado a un blanco. Me dijo que si un negro me preguntaba, que dijera que era mentira. Pues aquí sigo, ¿no? Lewis rió. Claro, Cepa, soy testigo de que sigas aquí de todas, todas. Pero Jim Cepas continuó, ¿sabes qué pasa? Que todo ese jaleo hace que quieras marcharte. Mi propio padre parece que lo único que hizo fue ir de un sitio para otro, Arkansas, después de vuelta aquí. Nunca le iba bien, trabajáramos lo que trabajáramos. Lewis le interrumpió, pero a veces nos dejaban marchar, Eso es otra cosa, dijo Jean. Una vez un jefe le dijo a Papi que no podemos irnos hasta que le pagáramos $50, que según él le debíamos. Entonces Papi intentó salir a escondidas. Teníamos casi todas nuestras cosas cargadas en el carro. Bueno, pues de repente, por la noche, cuando lo teníamos todo preparado para escapar en una vieja carreta y en un par de mulas, llegó el jefe armado y sacó todas las cosas nuestras, las camas, los platos, calderos y sartenses, la cafetera, la foto de la abuela y mi mamá, las mulas, la carreta, todo. Bueno, papá tuvo que quedarse a trabajar y lo pagamos en 2 años. I'm going home on the morning. Yes, I'm going home. I'm going home. Para terminar, Lewis añadió, muchos hombres se iban a buscar trabajo y muchos no volvían. Y en Cepa se rió entre dientes. Lo intenté, pero no pude. Dejar a la mujer con todos los niños, muchos lo hicieron, muchos. Se giró hacia la ventana del coche. Bueno, así ha finalizado ese paseo. En el próximo episodio vamos a visitar a una señora que vivía en esas chabolas llamadas shotgun, ¿no? Esas cabañas que tenían una puerta por un lado y por el otro, y si disparabas pasaba la bala por el medio y no rompía nada, ¿no? Pasa que estaba leyendo y algunas veces tengo problemas porque estoy con el libro, el micrófono, el volumen del CD, el volumen de no sé qué. Y bueno, os pido perdón por esos pequeños fallos. Pero bueno, yo creo que este paseo ha estado interesante. Os había dejado, hablando de Mississippi y Fred McDowell, os había dejado un dato importantísimo para el final. Imaginar esta gente, bueno, mala suerte que tuvo, ¿no? Trabajaban como cabrones de sol a sol, les pagaban una mierda. Algunos tenían suerte de poder tocar los fines de semana. Bueno, Mississippi Fred McDowell consiguió, gracias, esto creo que ya lo puse aquí algún día, gracias a los derechos de autor de una canción de los Rolling Stone, consiguió consiguió comprarse una gasolinera, con los derechos de autor de una canción que interpretaron los Rolling, vamos a seguir dando pistas, en el Stick Fingers. Claro, Stick Fingers, uno de los discos más vendidos en la década de los 70. Pues bueno, ¿qué fue la pena? Que esta gasolinera la compró en el año 1971 y el pobre de Mississippi, Fred McDowell, pues falleció en el año 1972. gato mo, el gato mo, el gato mo, ya, el gato mo. Oh, when the Lord get ready, el gato mo. You Got to Move, que venía incluido en el Stick Fingers, pues es el tema que cogieron del repertorio de Mississippi Fred McDowell. Ya ves, con esas ganancias, pues el pobre sí compró una gasolinera y solamente la pudo disfrutar un año. Un caso parecido, ya os lo había comentado, también pasó con el bluesman Skip James. El grupo Cream hizo la versión de, que era en el primer disco, la de I'm So Glad, y con el dinero de los derechos, bueno, con los derechos de autor de esa canción, pues entre otras cosas, también creo que se pagó el tratamiento, que tenía bastante costoso para aquellas fechas de un cáncer, ¿no? Pero venga, vamos a continuar. Entre los que nos gusta la música o os gusta el rock and roll, en los últimos días había una pregunta que se hacía a todo el mundo, que era algo así como, oye, ¿escuchaste el último disco del Boss? Now departed, I know I've got to find some. Becomes of the Broken Heart, un clásico de la Motown, de esta canción hay infinidad de versiones. Y el otro día cuando estaba escuchando, bueno, a mí la que una de las que más me gusta, aparte de la original, es una de John Osborne, que ya os he puesto aquí varias veces, ¿no? Y bueno, entonces descubrí esta de Sprinting, porque tengo que reconocer que haber escuchado como mucho dos o tres temas del último disco del Boss, ya sabéis, esa gira que se empieza en junio o en julio, dos conciertos ya con todo vendido desde hace mucho en Barcelona, ¿no? Y luego creo que se toma un descanso y vuelve a hacer otras actuaciones ya por ahí. En julio creo que está por Ámsterdam, yo lo sé porque tengo una compañera que va a ir a verlo allí a Ámsterdam, pero bueno, el Bruce Springsteen, el Boss, a ver cuánto, no sé si será la última gira, quién sabe. Ya 74, 75, ya nos metemos en unas edades de que tal vez se puede decir que sea la última gira de Bruce Springsteen. Y venga, y vamos a continuar con otro de esos CDs maravillosos de esa enciclopedia del país dedicada pues a los grandes del jazz, ¿no? Pues venga, otro gran descubrimiento y por un eurito. Are the stars out tonight? I don't know if it's cloudy or bright, for I only have eyes for you, dear. The moon may be high, but I can't see a thing in the sky, 'cause I only have eyes for you. I don't know if we're in a garden or on a crowded avenue. You are here, so am I. Maybe millions of people go by, but they all disappear from view. Only I have eyes for you, dear. I only have eyes for you. I don't know if we're in a garden. Eyes for you. Pues el otro CD en cuestión es esta cantante de jazz, Carmen McCrae, o como se diga, una grandísima cantante. Estaba buscando un poco más de información. Muy colega de Billie Holiday, es más, ella tenía a Billie Holiday o tenía a Billie Holiday como su referencia. Incluso tuvieron una amistad bastante profunda, que bueno, todo da a entender que no fue solamente amistad, sino que llegaron a tener una relación de pareja, ¿no? Billie Holiday siempre se supo, ¿no?, de su bisexualidad. Y bueno, pues que canta, vamos, que esto es exagerado, ¿no? Y antes había comentado al principio del programa del tema que os puse, el de B.B. King, I'm putting all my eggs in one basket, y os dije que cuidado que vamos a escuchar otra canción, o sea, otra intérprete haciendo la misma canción, y es precisamente Carmen la que hace esta versión, ¿no? Voy a darle al CD para adelante. Me hace gracia una foto que hay aquí, vamos a decir que no es que fuese muy agraciada, ¿no? Y sobre todo en esta foto de ser de principios de su carrera. Ella nació en 1920, su padre era jamaicano, tenía un gimnasio, nació en Harlem, ¿no? Y yo cuando vi la foto esta me recordó a Prince un poco, ¿eh? Me recordó a Prince, pero a lo mejor puede ser que tenga más bigote ella. Sí, tiene ahí una sombra que bueno, pues venga, tonterías aparte, vamos a escuchar otra vez esa increíble voz interpretando este tema, puse todos mis huevos en la cesta. I'm putting all my eggs in one basket. I'm betting everything I have on you. Lord help me if my baby don't come through. I've got a great big amount saved up in my love account. Honey, and I've decided love divided in two won't do. I'm putting all my eggs in one basket. I'm won't do. I'm putting all my eggs in one basket. I'm betting everything I have on you. It's one, two, a tisket, a tasket. I'm betting my whole little basket. I'm betting everything on you. Bisexualidad, hombre, no sé qué dije. Entre que a estas horas del programa, cuando llega a estas horas del programa ya tengo la cabeza, porque ya os lo comenté, la mesa mezclas, estoy con dos cascos, uno conectado a la radio para poder escucharme mientras hablo, otros para hacer las preescuchas. O sea que llega a esta hora y tengo la cabeza ya como un bombo. Pero bueno, aquí seguimos, vale. A lo siguiente que va a sonar, vale. Vamos a hacer que suene la primera canción y os digo por qué he traído este disco. Bueno, lo he traído porque es bueno, pero hay otro motivo por el cual va a sonar. ¡Vamos allá! Lives in on the hill, says he wants to quit, but I know he never will. The bottle's in. Bueno, los que, sí, quería comentaros, este domingo, día 8, en el Hotel Asturias, ahí donde la plaza del Ayuntamiento, viene un año más la Feria de Coleccionismo, la Feria de Coleccionismo de vinilo. Ya os dije que, por desgracia, cada vez son menos los feriantes, a la gente que se acerca a vender, pero bueno, siempre se encuentran cosas interesantes de segunda mano, ¿no? Alguna rareza por ahí. Yo el otro año me acuerdo que compré un disco de los Doobie Brothers, no me acuerdo ahora del título, porque ya tenía varios, y esta formación la descubrí en parte leyendo un poco ese libro que os hablé alguna vez de él, ese disco de, ¿cómo es?, Vaqueros y Cocainómanos, en Valishano, ¿no? Y eran casi todos músicos que eran de esa zona, algunos de ellos habían sido miembros de los Bears o de los Eagles, o de los Flying Burrito Brothers, Gordon Perkins Harris, y el disco se llama The Southern Hillman Furay Band. Y el tema que escuchamos es el que abre la cara B y se llama Safe at Home. La verdad que está bastante bien. Pero bueno, más que nada es para deciros eso, que si alguno quiere, si alguno le apetece rebuscar entre los vinilos y encontrar cosas interesantes como las que encontré yo, pues por un euro, pues repito, la cita es el próximo domingo, día 8, en el Hotel Asturias, ahí donde el Ayuntamiento, donde se grabó Volver a Empezar. Venga, pues después del Safe at Home vamos con este Pretty Good Vice. You don't wanna hear it, but the words in my mouth. You don't wanna know it, so I'll try not to shout. But I've been lonelier with you than I was without. Now there's nothing to say but goodbye. Going crazy. Ooh, honey, you may never know why, but if you leave it to me, oh baby, we're gonna see. Goodbye. You just take it easy. Don't cry. You don't want to see it, but the moon's in your eyes. And you don't want to know you've been living a lie. I used to love you, but baby, the good has gone by. We've been here for so long. So long. We could make it. Say goodbye. Tell me goodbye. Say a pretty goodbye. Maybe you could be gone with a smile on your face, instead of letting those good tears go to waste. Been taken. You can close your eyes. What we left. Everybody is mistaken sometimes. Now the hurt's in your eyes and you show it. So why stick around till you blow it? Say goodbye.

dar las gracias a toda la gente que hace posible este programa. Me escucháis a mí, pero hay un equipo enorme detrás, gente de producción, gente de sonido, los becarios, no sé, la gente que me iba a las redes sociales, que para mí las redes sociales es importantísimo. A los guionistas también, a los guionistas. Y muchas gracias sobre todo por aguantarme. Muchas veces no me aguanto yo, ni yo mismo. Voy a decir a la gente que me soporte. Pues venga, y con un sonido aquí de fondo que me está volviendo loco, pues nada, me despido de todos vosotros hasta dentro de 7 días. Recuerda que has estado escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón, y el programa Moby de la Cantina. Contigo todos los miércoles. El próximo miércoles, aviso, me apetece mogollón. Lo más suave que va a sonar, yo creo que va a ser Black Sabbath o Iron Maiden. Lo demás, a descargar ahí adrenalina. Pues lo dicho, hasta la próxima semana, que os traigan muchas cosas los reyes. Hasta la próxima.